¿Qué opinión le merece, señor alcalde, el fallo del señor juez? Bueno, la audiencia sirvió para empezar a aclarar los distintos temas que son objeto de esta investigación. Esperamos que con el transcurrir del proceso se hará toda la claridad necesaria y que se pueda determinar claramente si hay o no hay motivo para una probable sanción penal. Creo que tenemos que esperar el desarrollo de las etapas subsiguientes para establecer claramente que, como lo hemos dicho nosotros, no se ha cometido ninguna irregularidad en estos procesos y esperamos que al final eso quede establecido. Doctor, ¿cree usted que en el desarrollo de la diligencia se mencionaron nombres como el de la doctora Leonor Serrano y otros importantes políticos? Bueno, trajimos a colación algunos episodios que son ya de conocimiento de las autoridades en lo que tiene que ver con un interés manifiesto de algunos sectores políticos que son contrarios a la política de progreso que está impulsando la administración y que pues han estado en actividades tendientes a conjurar, a evitar que podamos culminar el mandato. Señor alcalde, usted insiste en que esto pertenece más a una persecución política que a hechos realmente de irregularidades. No, aquí estamos ante un proceso judicial al que hay que responder en términos judiciales y la opinión pues tampoco puede perder de vista el marco dentro del cual nos encontramos. Somos agentes políticos por naturaleza, objeto por supuesto de la crítica o del elogio, y pues los hechos que narré yo como de persecución política están sustentados en unas pruebas que no solamente aquí sino que las hemos expuesto en otras partes. Lo más importante es que ganó Soacha, ganó el progreso de Soacha y seguiremos adelante en ese empeño de convertir a esta ciudad en la mejor de Colombia. Doctor, ¿el primer golpe para los opositores? No, aquí es un proceso judicial. Nosotros no estamos identificando opositores porque al interior del proceso es donde se va a establecer claramente si hay o no motivo para hallar una responsabilidad penal. Usted hablaba de que los había denunciado también penalmente porque han cometido injuria contra usted. Sí, y estoy esperando que la justicia obre con diligencia para que se establezca en esos casos porque se ha obrado de manera perversa contra la administración, de cómo se ha calumniado y se ha mancillado el nombre del alcalde y cómo le han hecho daño a la ciudad, porque aquí el perjuicio se le ha causado a una comunidad que espera que podamos seguir adelante con una tarea de gobierno, que han causado daño en los medios nacionales mostrándonos como personas que eludimos la acción de la justicia, que han causado daño en los medios nacionales cuando nos colocan en fotografía anunciando simplemente esta diligencia, que era una notificación del inicio de una investigación penal y que esperaremos el desarrollo de la misma. Y bajo el principio de inocencia, hasta tanto no haya una sentencia condenatoria en firme, se sigue presumiendo la inocencia de nuestra parte. Doctor, se hablaba, o usted habló, sobre una demanda penal para algunos contra algunos periodistas. Sí, me referí en concreto a un periódico de Soacha que acostumbra lanzar acusaciones calumniosas contra el alcalde y la administración y que pues fue objeto de una denuncia penal ante la fiscalía por constreñimiento ilegal. Es decir, que él condicionó el no volver a publicar estas aseveraciones a cambio de una remuneración económica. ¿Se puede saber qué medio de comunicación se trata? Bueno, yo creo que todos lo conocemos en el medio local y estuvo hoy aquí en la diligencia muy atento. ¿Quién es alcalde? ¿Quién es alcalde? Para los que no somos, todos son locales, alcalde. No, es bueno, es bueno aclarar todo. Lo pone. Aquí a través de los medios nacionales. Ya es conocido de todos el periódico de Eulalio Ramírez. Correcto. y que siempre tenga